Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica Agustina Azcárate y en la preproducción Mariana Besone. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay, a poquitos metros de la Casa Museo de Olga Orozco. Seguro que el fantasma nos va a estar acompañando. Como todos los martes, les vamos a proponer un diálogo que nos va a llevar por caminos musicalizados por una voz exquisita. Les voy a dar las coordenadas de nuestra invitada. Nació en Santa Rosa, es cantante y actriz, estudió canto lírico en Buenos Aires, donde ha participado de clínicas de jazz. Integró el sexteto de jazz, el quinteto Roldán, CAS, el grupo de jazz de Santa Rosa... Ha tenido participaciones con la Orquesta Sinfónica de la provincia y se ha subido a las tablas del escenario para interpretar obras como Harina y Con esta boca en este mundo. Como les dije al principio, es dueña de una voz exquisita. Vino a conversar con nosotras hoy María Emilia Sapeño. Hola Lili, ¿cómo andás? Bien, muy bien. ¿Y vos? Muy bien. Bueno. Muy contenta de venir a Radio Kermés y a tu programa. Muchas gracias por haber aceptado este convite. Si nosotros pensáramos particularmente en la presencia del canto en tu vida, y yo te propongo, lo remontamos como a un río, ¿hacia dónde nos lleva? ¿Qué registra tu memoria en relación a eso? Los primeros recuerdos así de música, de escucha de música consciente, en el living de la casa de mi abuelo Coti en Pico, al lado del combinado, creo que se llama. Claro, sí. Con los discos de Julia Elena Dávalos, con los hermanos Dávalos, música clásica, las cuatro estaciones de Vivaldi. Claro, ahí vamos entendiendo un poco a dónde fue toda esa música y esas voces. Primero eso, pero antes que eso en disco. Uh-huh. Antes que eso... En vinilos. Sí, en vinilos. Antes que eso, con mi papá. Desde que tengo uso de razón. Con el Cacho. Con el Cacho Sapeño. Gran cantor. En asados, en encuentros de política... Uh-huh. En reuniones familiares, él cantaba y nos hacía cantar, también compuso varios temas, así que sabíamos. Cuando decís nos hacía cantar, ¿era a vos y a tus hermanos? Y a mi hermana, a mi hermana sobre todo. No, mi hermano era 4 o 5 años más chico que nosotras, así que él le dio por otra rama del arte, aunque ahora se dedica a la música. También. Ah, no sabía. Con los tambores. Ay, tenés razón. Claro. Sí, no lo asocié. Perdón, Matías, perdón. Sí, claro. Y en las artes plásticas también. Sí, eso sí. Vos, digamos, ese es el inicio, remontándonos fuimos a donde nace el río. ¿Y después cómo fue? ¿La niñez, en la adolescencia? Bueno, a los 7 años... mi mamá siempre nos mandó, debo hacer la aclaración, vos decías, me gusta coser, te mandaba costura. Me gusta tejer, me gusta pintar. Entonces, como nosotras nos la pasábamos cantando con mi hermana y con mi papá, nos mandó a Bellas Artes. Mi hermana me parece que empezó música y después siguió con dibujo en Bellas Artes. Y yo tenía 7 años y empecé música. Hice 3 años de Bellas Artes, pero era mucho más chica que mis compañeros. Yo no sé si estaba en la edad justa para empezar a estudiar tan chiquita. Pero lo que aprendí ahí en esos 3 años no me lo olvidé nunca más. Estaba Clementina Dorado Hernández, Jorgito Satraño. Claro. No sé si estaba Camilo ya. Olier, Aníbal Olier. Bueno, y nada, y coro, y guitarra, y teoría, solfeo. Ahí, eso fue como la academia por la que, digamos, ahí estudié música. Y después, nada, participaba en los coros en la primaria, en los coros en secundaria. No seguí estudiando. Cuando fui a Buenos Aires, mi idea era quizá hacer el conservatorio. No seguiste estudiando música. No seguí estudiando música. Cuando te vas a Buenos Aires, te vas a estudiar traductorado. Sí, traductorado de inglés. Que nunca ejercí. Ejercí muy poco. Suele pasar. Porque ahora yo digo siempre que estudié inglés para poder cantarlo. Claro. Lo mejor posible. Bueno, estudiaba acá en Sussex, en Santa Rosa. Uh-huh. Y también ahí me recibí y seguí estudiando en Buenos Aires. En Buenos Aires estaba pasada por la vereda del Rojas y averiguaba clases de canto, clases de teatro, clases. Y no me termina, pero entré, estuve en varios grupos haciendo coros, hasta que un año y medio antes de venirme, fui con un cantante del Colón a su casa particular a empezar a estudiar canto. Bueno, acá también. Bueno, cuando volví, estudié con Silvia, mi gran maestra. Pero en los coros estaba, en los coros de Carpio, en el colegio secundario también, me parece que estaba en el universitario. Y cuando me fui, eso, nada. Como que has sido bastante inquieta en esa búsqueda, sí, ¿no? Porque con todas las personas que, o maestros, si podemos, sí, llamarlo así, que has mencionado, o compañeras y compañeros, son ritmos muy diversos. Tal no, cual. No te has quedado solo en el jazz. No, pero por ejemplo, yo cantaba el repertorio folclórico, ponerle que quizá en el secundario nos daba Carpio para cantar o nos hacía cantar, pero terminé cantando un solo de un negro espiritual dentro del coro. Ya, digamos, iba rumbeando para el lado oscuro. Leí por ahí que te definís como una mujer tímida. Muy. ¿Muy? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa ahí cuando subís a escena? ¿Qué pasa antes? Y si las tablas tuvieron que ver. Muchas personas buscan las tablas por... Bueno, tal cual. Bueno, Silvia... Sortear que ese obstáculo. Silvia siempre dice que no hay mejor aprendizaje que el que uno tiene sobre tablas, directamente en el escenario. Si bien yo no fui muy formal en cuanto al estudio de música, me metí tímidamente cuando volví a cantar en CAS. Claro. Y me fui dejando llevar, pero porque, por ejemplo, los chicos de CAS no ensayaban. Yo hacía meses que había vuelto a Santa Rosa. Tenía 33 años. Y se había ido la cantante a vivir a otro lado, que es la hermana de Sergio Suárez, a Pipi, a Nueva Zelanda. Y necesitaban una cantante, no sé por qué me enteré, fui a la óptica y me dijo, bueno, ya te voy a llamar y te vamos a probar. Él me probó, no me salió un hilito de voz, no, nunca me va a salir. Y un día me dice, bueno, anda al café que está, ellos iban a tocar en Garibaldi y Alem, que se llamaba... ¿Garibaldi? Donde está hay una agencia de turismo ahora. ¿Cómo se llama? Bueno, había un café. Sí. Sí. De quien ahora tiene un centro cultural, el Amanecer se llama. Sí, sí. Y bueno, así que fui, probamos con... Era el único momento que se juntaban. Claro, ellos recancheros, andás a ver si habían ensayado. Salían tocando, pero me hicieron probar en la prueba de sonido. Bueno, dice, veniste que cantás hoy. Me quería morir. Y me salió un hilito un poquito más grande de voz y canté 2 temas, un bossa y, por supuesto, Summertime, creo. Ah. Y bueno, ahí me empecé a animar y seguí con ellos. Entonces, ahí es como que la no es que elegís una formación en la que querés estar, o cómo ha sido en las otras formaciones que has estado. ¿Vos las has elegido o ellas, las no. formaciones han llegado después hacia vos y te han invitado? Sí, mira, después de mucho tiempo aceptó mi característica personal, digamos, de personalidad, es que siempre, la mayoría de las veces me han convocado, digamos, y entonces soy, como diría una amiga mía que hace un estudio que se llama Diseño Humano, soy generadora manifestante, es mi como mi biotipo. Mira. Que es aquellos que se dejan llevar, aquellos que, digamos, se pliegan a un proyecto ajeno. Ajá. A fondo. Claro, y que lo hacen propio. Lo hago propio y claro, como una pertenencia por invitación. Uh-huh. Porque, por ejemplo, yo en el 2016 hice mi primer espectáculo solista, después de mucho tiempo de hacer repertorios y no animarme. Con Pedro Dinardo estuve en repertorio varios años antes y nunca lo llevé a cabo. ¿Ese de 2016 es el que hiciste con Miguel Sánchez? Canciones al cielo, Miguel Sánchez. Le mandamos un saludo al Miguel. Sí, varios amigos más. Sergio también estaba tocando. Juan... ¡Ay! Carrasco. Ah. Y era la primera vez que yo elegí un montón de temas que en inglés, en uh-huh. portugués, en castellano, bueno, una mezcolanza, bastante ecléctico el repertorio. Y preparamos con mi hermano imágenes, una hora y pico de cielos, que es lo que me, digamos, en mi cable a tierra, digamos, medio contradictorio, pero digamos, es lo que más paz me da, los horizontes. Claro. De invierno, verano, no me importa, me encantan. Y entonces una hora y media de cielos él fue filmando y Fer Mata editó, y después con las luces de José Jerónimo quedaron buenísimos para todo el espectáculo en la TTP, que se llamaba Canciones del Cielo. Canciones al cielo. Al cielo. Al cielo. Como tirar, esparcir uh-huh. por el cielo. Y bueno, con los amigos hicimos, Juan Santa Juliana también estaba con su guitarra. Ensayamos, pero me costó un montón de energía, porque no, definitivamente no puedo con la producción y con el canto. Y vos hablabas de, bueno, del repertorio, de elegir el repertorio. ¿Cómo es en vos eso? ¿Cómo elegís el repertorio? ¿Cómo llegan las canciones a vos? ¿Cómo decís esta sí, esta no, por acá? Bueno, ¿se prueba eso? ¿Se siente? Sí. Por ejemplo, los grupos de jazz en los que estuve y ahora con Fuya Muñoz, uh-huh. Vamos probando, sí, por ritmo y la letra también, básicamente letras de amor, pero lo que a mí primero me pega es el ritmo, uh-huh. definitivamente. ¿Sos y cuando, romántica? Sí, sí, muy. Por ahí no lo expreso muy, no lo exteriorizo. Tanto. Usás el canto. Exactamente, el canto y la actuación ahora. La actuación ahora. Pero sí, me encantan. Hay un tema de los que más me gusta en la vida, bueno, no es de los que elegí para hoy, pero que se llama The Man I Love, es el hombre que yo amo, uh-huh. Que es pero terriblemente romántico y hermoso. Lo preparamos. La interpretación con Pedro Dinardo en uh-huh. su momento. Y bueno, por ese lado voy. Después hay otro tema que se llama Cry Me a River. Me gusta eso de que trabajás la interpretación. Sí. No es solamente cantar, no. Y no solamente ponés al servicio del canto el registro de voz, lo que hayas estudiado, no. En relación al canto y la técnica. Me refiero que esto es algo que muchas veces hablamos con nuestros invitados a estas conversaciones o invitadas, que es cuánto de técnica, cuánto de corazón, cuánto, digo, en cada una en cada uno de los artes por los que uno anda, ¿no? Tal cual, mirá. Eso de cuidado la copita de vino, sí, ahí que quedó. Ajá. ¿A eso? No sé, porque la corrí. El tema es el siguiente. Yo siento que en los primeros años de cantar jazz, uh-huh. yo estaba como muy nerviosa. Si bien estudiaba canto y demás, no me sentía segura. Que lo que me pasa siempre, aún hoy, ¿qué estoy haciendo acá? Dos segundos uh-huh. antes de salir a escena. pero era como, yo digo, re Pinocho. Cantaba, sí, algunas veces me gustaba, algunas veces, pero no le ponía cuerpo, tanto cuerpo y alma y corazón. Cantaba lindo, ponele, con técnica, pero estaba concentrada en eso y no en la interpretación. Claro. Hasta que me decidí a empezar un taller de teatro que creía que me iba a ayudar, mucho por timidez, ¿no? Y bueno, empecé a hacer un taller con Julio Gré en la TTP, y empecé a hacer cuanto taller venía, de clown, de actuación, de lo que fuera, y eso me fue soltando un montón. Bueno, además el canto, ¿no? En este paso por el cuerpo absoluto que tiene. Sí. Ustedes saben que la música la elige nuestra invitada y nos convida. Hoy la voy a invitar a que ella... Yo ya les he contado a ustedes, que nos acompañan todos los martes, que no me llevo muy bien con el inglés. Entonces, tengo aquí delante a María Emilia Sapeño, traductora. Ella nos va a anunciar el tema con el que nos va a convidar. El tema es An All That Jazz, y lo grabé con el grupo de jazz Santa Rosa. Gracias, María Emilia. A vos. Estábamos probando de utilizar por primera vez directamente de Spotify y la música, y hemos tenido una dificultad. Seguimos charlando hasta que Agustina pueda, no pasa nada, es música, es radio en vivo, y nada, seguimos conversando, cuando podamos volvemos. ¿Cómo fue esta experiencia con el grupo de Jazz Santa Rosa? Buenísima, porque... yo había estado en grupos de jazz moderno, básicamente con Cass, que estuve, creo que son 6 años con ellos, y alguna otra agrupación, pero nunca cantando jazz tradicional. Si bien son jazz, pero son distintos. ¿Y ellos jazz. Nunca habían tenido No, siempre vocalista. Habían sido un grupo instrumental. Claro, instrumental y varones. Sí, tal cual. No, estuvo muy buena la experiencia. ¿Cuándo empezaste a con ellos? Con el grupo ellos, de jazz? 2012, capaz. 2012, 2011, por ahí. Hasta 2015, que es cuando se hizo el último festival de jazz. Claro. Contame, porque me lo preguntaba, y también un poco en el trabajo de producción que para cada una de estas conversaciones me planteo. Bueno, ¿cuál es este... ¿cuál es el lugar al que podían aspirar, digamos, las mujeres hace un tiempo en la música y particularmente en el jazz? Bueno, mira, acá no ha habido ni hay muchas chicas que canten jazz. Las que venían al festival de jazz eran, digamos, de otro lado. Había alguna pianista de jazz en su momento, la Pipi, que cantaba en Cass, Labito Mario también canta jazz, hermoso. La verdad que no ha habido muchas mujeres. Bueno, las chicas de... ¡Ay! El trío, se me fue el nombre. Lucía por la vieja. Y la P que llamaba la Java Queens. ¡Ay, Dios mío! Ellas, viste, que ahora están cantando. Pero antes de eso no había muchas chicas. Yo creo que tiene que ver mucho también con las escuelas de música. Al haber abierto las escuelas de música, mucha más gente, no solamente mujeres, conocieron lo que era el jazz. Claro. Hay como mucho prejuicio con respecto al jazz, como que es muy difícil. Pero yo siempre digo, ojalá supiera mucho más de jazz, pero lo que... yo siento por el jazz, lo siento, digamos, es una cuestión de alma ya. Claro, claro. Por ahí, esto que vos me decías de que eran las mujeres que había, eran más de tocar algún instrumento. Sí, o mujeres que venían de otros lados a cantar, no tantas de acá. ¿Cómo? Había más chicas que se dedicaban a rock, por ejemplo. Claro. Bueno, ves que eso también lo pensaba cuando ibas diciendo, con lo que has significado también en el Festival PAM ahora, el tema de visibilizar a las mujeres del rock en la provincia. Qué interesante, porque por ahí uno no tiene un registro de todo lo que había pasado en esa movida, ¿no? Sí, yo cuando era chica, y mi tío Henry Zapeño es bajista. Y él se vino de San Luis, mi papá es de Villa Mercedes, y su hermano chiquitito, que es 15 años más mayor que Henry, nos llevaba a los ensayos de MAG, Músicos Agrupados. Agrupados, sí. Que eran varios grupos hechos tipo cooperativa. Claro. En la calle Lagos, creo que es donde está el bowling, no, al lado, donde está el banco. Y, no sé si es bowling ahora, cervecería. Nos sentaba mi papá, yo recuerdo, teníamos 8, 10 años, y escuchábamos los ensayos, y ahí estaba Camilo. Claro. Y Jorgito Satraño, y el Peli Malgá, y había poesía, rock progresivo, y mujeres que cantaban. Claro, tenías se dieron algunas condiciones de posibilidad para que esta niña, hoy mujer, estuviera en estos caminos, ¿no? El oído estimulado. Sí, ¿no? En ese momento. ¿Y cómo has visto el impacto de la ley de cupo y los movimientos feministas, en esto de las mujeres en escena? Buenísimo, buenísimo. Porque de verdad veo y creo que siempre ha habido mucha diferencia. Pero bueno, no solo en La Pampa, en la Argentina, sino a nivel internacional, ahora hay mega estrellas de igual, digo, en el rock, en el pop, en el jazz. Sí. Los festivales de jazz están plagados de mujeres que tocan, que cantan, agrupaciones femeninas, digamos, están ocupando cada vez más lugar que corresponde. Cuando vino Guille Gabaza, que también hablábamos sobre esto, creo que, si no me equivoco, si no me falla la memoria, fue con ella que conversamos esto, que lo interesante es que esto no pase solo en el escenario, sino que pase, digamos, por detrás del escenario y en las movidas que se van dando. Que me parece que en Santa Rosa hay una movida interesante hoy. Yo he dicho en otros programas que van por fuera de la agenda oficial. Me refiero a esto, a todos los lugares, centros, alternativos, digamos, sí, total. Que se van. Y muchas gestando. Chicas, muy chicas además. Hay, digamos, conozco chicas músicas, cantantes de todas las edades, pero hay nenas que están tocando buenísimo en la escuela, en el CMC, en Bellas Artes, que van experimentando, haciendo ensambles, cantando. Hay chicas, chicos también, pero digo, creo que hay cada vez más mujeres en todas las ramas del arte. María, vos te fuiste, y si bien no estabas dedicada directamente al arte acá, pero sí pertenecés a una familia así vinculada o estos circuitos que vos fuiste contando. ¿Qué diferencias observaste en el público, en la recepción, en lo que pasaba, digamos, de esto, de estas cuestiones más alternativas o más autogestivas de lo artístico, desde que te fuiste y cuando regresaste de Buenos Aires? Mira, claramente no es hoy La Pampa lo que era cuando yo me fui a Buenos Aires en el 89. Yo no te digo que juré, pero me dije que no volvía más, como la mayoría, ¿no? Sí, cuando uno es adolescente y joven, tal cual. Se va para no volver. Porque allá supuestamente estaba todo, en claro. Buenos Aires estaba todo. Y fui espectadora compulsiva de cuanto espectáculo podía, en el Colón, en el Cervantes, en un taller mecánico, en un teatro alternativo, de ballet, de música, de rock, mega conciertos pequeños, obras de arte. Mi hermana estudió escenografía, así que también yo la hacía la gamba y íbamos a todo tipo de espectáculos. Como espectadora fui a todo. Nunca me decidí a qué quería hacer yo, a cómo me quería relacionar con el arte, con la música específicamente, hasta que estudié canto. Y cuando volví ya en Santa Rosa no era la misma. Volví porque extrañaba un montón la Santa Rosa, claro, la Pampa y a mi familia. Los cielos, vos que hablabas de, exacto, los cielos. No veía el cielo. Esos cielos que nada. No veía el cielo. Que solamente en la Pampa se ve. Sí, tal cual. Dijiste, ya vamos a ir a la música, pero no quiero cortar este hilo que venimos teniendo de conversación, que me parece muy bonito. Vos hablaste de ser una espectadora compulsiva. Uh-huh. Y a veces cuando uno piensa en escribir, en alguien que se dispone a escribir, o al menos yo lo pienso, que primero hay que hacer como un gran ejercicio de lectura previa, ¿no? Porque bueno, uno finalmente va almacenando palabras, giros, bueno, uh-huh, se va haciendo ahí como un gran depósito al que después uno echa mano. En el canto específicamente, después ahora vamos a hablar también de tu paso por el teatro, uh-huh, y que es tan bonito. Pero como espectadora, digamos, que ¿cómo te ha enriquecido eso o no? ¿Vos sentís que muchísimo, que podría? No, muchísimo. Yo creo que ha sido fundamental. Ha sido como, digamos, en el rígido, fui registrando. Es más, algunas cosas de viajes o de Buenos Aires mismo, de ver tanto, yo sé que me han servido para mi formación como cantante. Claro. ¿Viste? Como latente un montón de repertorio, de músicas, de estilo. Yo quiero ir por ahí. Claro. Que ahora salen como natural. Claro. Pero no ha sido Son en vano. Son como ingredientes que han ido a una masa, ¿no? Exactamente, exactamente. Que maduran, que salen según sí, su momento. Sí. Vamos a pedirle a Agustina que ella nos convide con una pausa musical dentro de lo que María Emilia había seleccionado, que creo que no va a ser ahora María Emilia la que vamos a escuchar, pero es también música de la que se había seleccionado ella para invitarnos a nosotras. I just couldn't afford to pay the price. not the one. I'm not your mom, your sis, your kid, your shrink, your pet, your toy, your slave. I'm not the one. I'm not the one. I'm not your mom, your sis, your kid, your shrink, your pet, your toy, your slave. I'm not the one. Say it a little louder. I'm not your mom, your sis, your kid, your shrink, your pet, your toy, your slave. I'm not the one. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con María Emilia Zapeño, escuchando música que nos ha convidado ella. Contanos qué escuchamos. Escuchamos un grupo que se llama Snarky Puppy, y que siempre tiene distintas cantantes o cantantes masculinos. Y en este caso es un... es una banda de jam, digamos. El líder es un bajista, pero tiene una, a veces la misma formación, pero va cambiando. Y en esta, no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre africano. Bueno, la cantante, y el tema se llama I'm not a toy, no soy un juguete. Ajá. Y me encanta porque lo canta una cantante negra, porque lo canta en un grupo que todos los instrumentistas son varones. Tiene una forma muy particular de espectáculo, que es arriba del escenario de un teatro, por ejemplo, el público está con auriculares, entonces lo escucha con una fidelidad bárbara. Perfecto. Sí, y he visto que varias las cantantes que pasaron por esa banda son unas mostras. Quien se conecte ahora y quiera escuchar a María Emilia Zapeño, está subida en Spotify con el grupo de Jazz Santa Rosa. Bueno, unas canciones bellísimas y una voz exquisita, que lo va a poder escuchar ahí también. Muchas gracias. María Emilia, me contabas que estabas en un proyecto con Fuya Muñoz. Sí. Contanos de eso. Ay, no sabía. Estoy chocha. Bueno, yo Fuya no lo conocía. Nos presentó una chica, Normita, que es espectadora de ellas. Entonces, sería como una Celestina del arte, una Celestina de la música. Exactamente. Después me contó ella que ha organizado bastantes cosas así, espectáculos y demás. Ah, mira. Pero en lo que hace a nuestro encuentro, ella hace años por el Messenger me mandó un mensaje y me dijo que yo tenía que conocer a Fuya Muñoz, porque él tocaba, tenía una forma particular de tocar, que tocaba de todo, pero que seguramente nosotros nos íbamos a llevar bien, porque dice, sí, va a ir re bien tu voz con su piano, tenés que conocer su casa, vive en Toay. Bueno, buenísimo, Norma, ya lo vamos, muchas gracias. Uh-huh. Seguramente ya nos vamos a cruzar. Digamos, yo no había ido a ningún espectáculo de él. Claro. Probablemente lo haya escuchado alguna vez, y él lo que dice de mí también. Y en La Laguna un día, dando la vuelta a La Laguna yo sola, ellos iban caminando, son re amigos, y se quedó muda Normita cuando nos cruzamos y decía, Fuya, María Emilia, pásense los teléfonos ya, se tienen que conocerse. Genial. Y así fue como lo conocí. Y el año pasado, en el 2021, uh-huh, y empezamos a ver qué onda. Yo me vine, viste que yo vivo en la cuesta, así que me venía a la casa de él, me venía bárbaro que viviera en Toay. Toca excelentemente bien el piano, tiene un gusto exquisito. Sí, es un hermoso. Y están haciendo jazz. Sí. Debutamos en un espectáculo que, bueno, nada que ver con jazz, pero teníamos que debutar con dos temas de cabaret. Uh-huh. Así que estoy encantada, encantada, encantada, porque si bien he cantado con otros pianistas buenísimos, buenísimos, buenísimos, en Fuya, con Fuya, se da una conexión hermosa, por decirlo de alguna manera. No la quiero simplificar ni tampoco exagerar, pero la verdad que la comunicación, vamos respirando los temas juntos, tanto en el ensayo como ahora que tocamos en el Teatro Español. Nada, tiene un gusto exquisito, es un divino total, es muy divertido, aparte fundamental para mí hacer música y pasarla bien, como, bueno, en el teatro, como en el arte en general, ¿no? Sí, como eso. En la vida. Exacto. También, ¿no? Como jugar a la casita, digo yo siempre, por lo menos en el teatro. Vos dijiste, teníamos que debutar. Y es como que hay un momento de, en los proyectos artísticos y sobre todo en los proyectos colectivos, ¿no? Como que se va gestando y hay un momento en el que hay que salir a escena. Exacto. Digo, ya no alcanza. Si uno fuera, pienso que si uno fuera a pensar, bueno, siempre va a querer seguir ensayando hasta lograr la perfección, pero como esa perfección es inalcanzable por definición, digo, hay un momento en que hay que debutar. También sí, estoy de acuerdo, pero hay gente que no tiene la necesidad de tocar. He conocido gente que no tiene la necesidad de tocar en vivo, que disfruta solo en los ensayos. Y me pasa que cuando voy a cantar o a actuar, te digo esto que decía hoy. ¿Quién me manda a mí los cuando primeros fue? Sí. No, son 2 segundos antes de salir de escena. ¿Por qué estoy pasando claro, por esta situación? ¿Qué necesidad tengo, ego y de andala? ¿Por qué? Claro. Y después lo disfruto. Hasta que se y ahora me permito desafinar, digamos, me permito. Antes era todo. Y en esto que vos dijiste hoy al inicio, ¿no? Esta diferencia entre poner todo al servicio de la técnica al principio, cómo Exacto. el teatro te ayudó después a poder interpretar. Digo, ahí hay una diferencia con la relación en el público, ¿no? Exactamente. Mucha gente, no sé si mucha, varias personas, me decían, pero ¿por qué no cantás en castellano? ¿Por qué no cantás? ¿Por qué siempre? No ves que no entendemos, tenés que tocar, que cantar en castellano. Bueno, canté en castellano, hay una cantante que hace ya en castellano que se llama Roxana Med, que ahora está viviendo en Estados Unidos, que es de Buenos Aires. Se puede hacer ya en castellano. Yo todavía no lo he logrado. Desde mi humilde lugar, siempre me he plegado a cantar jazz en francés también, además del inglés. He cantado en lo que más me gusta es cantar en otros idiomas, además de cantar jazz. Entonces, pero mi gran desafío en algún momento sí es cantar en castellano. Dos cosas de esto que dijiste. Yo que soy una mujer que no me llevo bien con los idiomas, al revés que tuyo, pienso, no hay... No, el inglés no es la esencia del jazz, digo. Sí, ¿cómo? Claro. No, eso sí, pero digo, cantarlo en otro idioma, imagino que se puede, pero es como, no sé, cantar una chacarera en inglés. Por es ejemplo, como que se puede seguramente, pero hay algo que tiene que ver con lo que se siente y no con lo que uno puede reproducir en tanto idioma. Pero también, a mi humilde entender, yo creo que el jazz es como la base de muchos otros ritmos. La chacarera tiene jazz, la samba tiene jazz, el tango tiene jazz. No digo que surjan de ahí, sino que no sabemos qué... ¿Eso está vinculado con el origen, digo, con lo que rodeó el origen del jazz? Tal cual, de las influencias negras, claro, sí, total. La salsa tiene jazz, merengue, digamos... También se fusiona el bossa nova con el jazz, claro, ¿cómo claro. no? Y, por ejemplo, hay un tema que yo canto, que cantaba en una obra en el 2007, cuando hicimos la primera versión de la obra basada en textos de Olga Orozco con Nadia Grandón. Las hojas muertas se llama Autumn Leaves, es un estándar de jazz, que es el mismo tema. Y Les Feuilles Mortes, es una canción de la chanson francesa, digamos, francesa me va a salir. Qué bien que lo pronunciaste. No. Pero bueno, es un tema en francés, originalmente en francés, que después se hizo estándar de jazz. Esto de que te gusta, dijiste cantar, te gusta cantar en otros idiomas. Sí. ¿Tiene que ver algo con el juego, con lo lúdico? Sí, total. Para mí es un terrible desafío cantar en otros idiomas y es muy divertido. Ah, mira. Porque yo creo que tiene que ver también con el, la costumbre de haber, o el hábito de haber estudiado un idioma, que ya me resulta por eso un poco más sencillo quizá, porque como vos, un montón de gente que no le gusta estudiar idioma, no le interesa, no dicen que no les es fácil. Yo creo que sí, que para todos, si en algún momento nos llegara a servir o gustar, podemos aprender. Lo mismo que cantar, lo mismo que actuar, algunos más, otros menos, con más talentos menos, pero para mí es hermoso, súper divertido. Una vez con una obra de Nadia también canté Atardeceres de Moscú en ruso, Pod Moskovnie Vechera, se dice. Y lo canté qué delicia. Con Sergio Suárez en el contrabajo. Qué delicia. Para la obra. Ay, no, qué placer. Me encantó claro, cantarlo. Claro. Digamos, más allá del resultado, ¿no? Sí, sí. Es que, bueno, me parece que también eso es lo interesante, que algo, esto que vos decís, ¿no? Que sobre todo cuando uno está pensando en la interpretación y en poner el cuerpo a jugar a, en función de eso, es que no tenga que ver solo con el resultado, sino con el disfrute que tenga que ver con vos. No, ni hablar. Por eso también te digo lo de desafinar o no. Yo antes estaba mucho más pendiente de no desafinar, más allá que lo hiciera, pero digo, no estaba de la técnica, de colocar, de los agudos, de los graves, de atrás, de adelante, de voz de cabeza, voz de pecho, ta, ta. Y un día dije, basta. Te perdías ese momento. Exactamente. Tan singular, ¿no? Era cuando era Pinocho. Ahora soy Gepeto. ¿Con qué soñás alrededor de la música? Ay, con seguir cantando. Seguir cantando, y la fusión del teatro y la música es la combinación perfecta de ambos. Lo he logrado ahora con esta obra, cuando quieras te cuento, pero también lo he hecho en harina. También, claro. Y me encanta. Digamos, no hay... Sos una, iba a decir, ¿qué? Un animal, pero viste que a veces uno dice fulano de tal es un animal político. Sí. En ese lugar. ¿Sos un animal de comedia musical? Totalmente. Es lo que más amaría hacer. Yo digo, vuelvo a nacer Escalera. Y nazco cerca de Broadway. Claro. O cerca de... Te llevas unas fotos de los cielos pamplanos. Exactamente, pero... West End, sí, a full. No. ¡Qué genia! Estamos conversando con María Emilia Zapeño, que además de traernos todo, de ir acercándonos a al jazz y esta forma particular que tiene de vivirlo ella, además nos estamos divirtiendo en esta conversación. Agus, cuando quieras, nos invitas a una pausa musical. Why can't I? Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con María Emilia Zapeño y contanos qué escuchamos. Ah, recién Judy Garland cantando Somewhere Over the Rainbow, que es un tema que cantó en El Mago de Oz. En El Mago de Oz, sí. Justo me lo recordaba Agustina también, bellísima. Sí, hermosa. Me decías que esta versión también se puede hacer más en, como en un sí, jazz. Sí, como ritmo más de jazz, sí, claro. Claro, claro, claro, sí, sí. Bueno. Todo se puede hacer jazz. ¿Cómo, cuándo descubriste que también eras con la actuación? Bueno, con esta inquietud, digo, de darle más bolilla a la interpretación, es que empecé pidiéndole a Pedro Di Nardo que me ayudara con un repertorio que yo, después de ir al taller de Silvia y de ir descubriendo mi voz, le pedí a él que me guiara, que me ayudara con la interpretación. Entonces, por ejemplo, me llevó un cassette de Los Caminos de Federico, hecho por Alfredo Alcón, que atesoro en el alma. Sí, entonces nos juntábamos una vez por semana. Él iba, no vivíamos muy lejos, así que se llevaba su maletín con libros, con lecturas que me dejaba. Yo los temas en inglés se los iba traduciendo. Qué interesante. Hermosísimo, la verdad. Fue un regalo divino. Sí. Y no hice, después no hice el repertorio. Yo estaba con un guitarrista. Lo ensayamos. ¿Por qué no lo hiciste? Porque no me animé. Hacíamos algunos temas en algunos lugares donde nos invitaban, no nos dejaban tocar, pero no hice, como después hice Canciones al Cielo, un espectáculo completo. Claro. Y después pasaron algunos. Bueno, lo de Silvia, viste, vos sabés, hemos Ella compartido. Dice, vos sabés, porque compartimos un tiempo en taller de canto. Bueno, no dio los mismos resultados en una que en otra, no voy a explicar. Nos hemos dedicado a cosas distintas, Lili, por favor. Yo creo que, voy diciendo con vos, creo que hay algunos obstáculos internos al idioma, a los idiomas y al canto. Pero bueno, lo trabajo en el análisis. No ¿Cuántas otras cosas harás? Mira. Y bien. Lo de Silvia poníamos mucho el cuerpo. Sí. Pero eran canciones grupales, algunos cantamos algunas individuales en el disco. No sé si vos participaste. Sí. Y yo, a mí me faltaba, digamos, al haber sido, como decía, espectadora compulsiva de teatro, me di cuenta que yo quería estar ahí también. En el canto siempre así había hecho el esfuerzo con las herramientas que tenía para transmitir eso que alguna gente no entendía o hacer una interpretación propia de canciones de jazz escuchadas un montón. Y necesité esto, como te digo, ir a taller de actuación a ver cómo era actuar. Esto también es como jugar a la casita, digo yo, como hacer de otro, ponerte en el rol y hacer un montón de ejercicios hasta llegar a actuar, digamos, a componer una obra, a componer un personaje. Pero sí, es llamativo. Cómo, a pesar de definirte como una mujer tímida, vas inaugurando algunos caminos y en vos misma, por ejemplo, vos en la actuación podríamos decir que debutás con Harinas. Harina. Harina, perdón. Sí, un unipersonal. Singular. Un unipersonal, ¿no? Porque bueno. En esto de, bueno, cuando uno... usemos esta metáfora, la puesta en escena es como se cortan todos los hilitos y te quedas ahí, y cuando esto es colectivo hay otros, ¿no? Otras miradas que sostienen, pero ahí sos vos sola. Yo creo que ha sido todo un desafío, para esa chica tímida. Un trabajo que he hecho sobre mí, porque siendo tímida no la paso bien. Claro. Y yo la quiero pasar bien. Claro, digo, porque además es notorio que necesitas esto, el acompañamiento de los otros. Ni hablar. No estás retraída, no, en esa timidez. No, así haciendo el unipersonal. Claro. Digamos, también Leti Hernando, una obra que hicimos con Leti Hernando, ella como directora. Uh-huh. Salió de un ejercicio de ella, de un taller de dirección que estaba haciendo. Y yo la convoqué a ella para... como amiga, era amiga de una amiga, después nos empezamos a ser amigas nosotras, cuando ella se volvió a Santa Rosa, y la convoqué para que me ayudara también con otro repertorio, que al final nunca hice, qué sé yo, y me dice, ¿no querés actuar en un unipersonal? Ay, Leti, le digo, no sé, nunca actué. Dale, dice, probemos. No fui la primera opción. Una vez más lo quiero decir públicamente. Una muchas veces no es la primera opción. Pero bueno. Pero bueno. Opción al fin. Pero gracias a Dios no, claro. fui la última. Hay que saber aprovechar las oportunidades. Sí. Totalmente. Gracias a Dios fui la última. Y lo hicimos 4 años. Y viajamos por toda la Pampa haciendo harina. Fue una aventura enorme. Sobre todo de crecimiento personal más allá del artístico. A mí me sirvió a todo nivel, claro, hacer harina, hacer de esa mujer, hacer ese rol, viajar por... Fuimos a Buenos Aires, a un festival internacional. Anduviste por muchos cielos. Sí, hermosos todos, obviamente. Y con esta boca en este mundo, ¿qué? Sí. ¿Qué es para vos? Es un vermú. Ah. Sí, descubrimos que hay un vermú que se llama así, de un enólogo pampeano. No qué sabía. Riquísimo, sí. Lo voy a buscar. Sí, está acá en las vinotecas. Ah, genial. Riquísimo. Con esta boca. Me voy siempre a la góndola, sí, del vino, entonces me pierdo en el vermú. Con esta boca en este mundo es una obra de la que participamos 5 mujeres, básicamente. Bueno, 6, después se sumó alguien más. Es una obra de Nadia Grandón. Una negra querida que le mandamos un beso enorme y la esperamos cuando ande por las Pampas. Sí, para fin de año probablemente. Esa talentosa, curiosa, estudiosa. También bueno, está Sol Riscosa ahí. Sol Riscosa, somos Sol Riscosa y yo en escena. Carolina Crowley compuso la música de la obra, hizo la banda sonora. Claro, Carolina está en la banda sinfónica. Exactamente, y en muchos otros proyectos. Sí. Sí. Y después Analisa Muñoz, que vive en Guatraché, uh-huh, ahora está viviendo en Bahía Blanca, se encargó de la coordinación de movimiento, ella es bailarina, uh-huh, y bueno, lo compusimos durante la pandemia. Eso te iba a decir, digamos, fue uno de los efectos, de los buenos efectos de, sí, la pandemia, sí, esta obra. Sí. Durante varios años con Nadia no tuvimos comunicación porque ella se fue a estudiar actuación y dirección, uh-huh, de teatro a Paraná y bueno, cosas de la vida. Claro. Había habido algún malentendido por mi lado que después lo trabajé y lo deshice y pide disculpas. Y volví a quererla y ella a mí como nunca hubiéramos debido dejar de querernos. Qué lindo esto que decís. Sí. Y entonces cuando vio que yo había salido de mi sonso prejuicio, me convocó para hacer otra vez la obra que habíamos hecho en el 2007 en el Museo del Gorosco, pero distinto. Ella dirigiéndola y con Sol Riscosa, uh-huh, a quien había conocido, creo, en un taller que ella había venido a dar a la TTP, donde había, yo no lo hice, no sé por qué, sinceramente, creo que no podía, pero un montón de actrices, uh-huh, todas hermosas, talentosas, de distinto tipo de actuación, de distintas edades. Ay, no, juntó un grupo hermosísimo que hicieron una obra como resultado de ese taller. Y creo que ahí la conoció a Sol. O Sol la trajo con su productora. Sol también estuvo acá y nos estuvo contando de lo que era el... había sido el debut en... Debutaron en Paraná. Claro. No, maravilloso. Sí, y bueno, y acá la pusieron en el Molino. Exactamente, que fue también un desafío enorme. Esta obra tiene la característica como performática y es cada uno puede ir como seleccionando el audio. Son dos audios. Dura 30 minutos el audio y la obra, cualquiera de los dos audios que vos elijas o te toque. Y tiene todo tipo de estímulos, digamos, porque vos escuchás, no te digo que son diametralmente opuestos los audios, pero escuchás dos audios distintos. Yo en un audio canto una canción y en el otro audio canto otra canción. Están mezclados distintos magistralmente por Caro Crowley. Hizo música original, grababa grillitos, pajaritos, un auto que pasaba por la ruta, el viento. Tenía que ser un paisaje sonoro toallense. Claro, y además la poesía de Olga que rescata todo esto, ¿no? Nosotras también grabamos poesía de Olga Orozco, El cerco de Tamariscos. Hablamos un texto que habla de los antípodas, que eso se trata básicamente la obra. Esas dos personas que viven en lugares diametralmente opuestos de la tierra y que están conectadas, pero que nunca se van a conocer, quizás, o no, o sí. Qué lindo. Y entonces ponemos mucho el cuerpo. Claro. La banda sonora surgió, sinceramente, porque tengo un temita con la memoria. Yo más que sol. Entonces empezamos a jorobar con esto de, no, y los textos del Gorosco, y encima que no me los acuerdo decir mal, qué falta de respeto. Claro. ¿Y por qué no grabamos algo? Y Caro, que también, Caro iba a tocar en vivo, por ejemplo, y después resultó otra cosa. Porque ella venía del Choco Urbano y tiene tablas, qué sé yo. Yo no la pude ver cuando la pusieron ahora en el Molino, no estaba en Santa Rosa. ¿La vuelven a poner en La Pampa? Sí, debo de aclarar que es para pocos espectadores. Sí. Es para 20 espectadores porque no teníamos tantos auriculares. Claro. También lo puedes escuchar con tu teléfono, sí, bajando de SoundCloud el audio, y la vamos a hacer en marzo probablemente. Bien. Ya con Nadia y con Amador, su bebé. Sí. porque cuando lo hicimos en el Molino, yo creo que salió muy bien, sí. Fue otra cosa en otro espacio porque habíamos ensayado, cuando ensayamos físicamente en la TTP durante un montón de tiempo. Otro con espacio Sol, absolutamente diferente. Nos dirigía desde el teléfono, desde Paraná. Nadia y había venido, venía cada dos o tres meses, así como un ensayo intensivo. Y Analisa venía de Guatraché y estaba Caro, y Caro como toca a la tarde y nosotros ensayamos a la tarde, no podía ir a los ensayos. Y en Paraná, por suerte, debutamos con ella, que ella es donde vive, en un lugar que se llama La Vieja Usina, que es un lugar maravilloso, como la usina de acá. Maravilloso. Bueno, a lo mejor pueden ir a la usina de acá. ¿Por qué no? Porque no tenemos definido el lugar. Así mirá, que se bueno, aceptan ofertas. Se aceptan. Llegamos al final de esta conversación de hoy. Se nos hizo rapidísimo. Sí. Bueno, primero agradecerte, María Emilia, que hayas venido hasta acá. A vos. Disfruté muchísimo de esta conversación. Ay, de hoy. Gracias, yo también. Gracias. Llego a la conclusión de que sos una linda mujer para tener cerca. Ay, gracias. Me gustó, compartir este momento, este vinito con vos. Lo disfruté mucho, te lo repito. Muchas gracias. Gracias por invitarme, la verdad, un honor. Y a nuestros invitados siempre les hacemos una última pregunta, que es, ¿qué te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté? Yo creo que no. Perdón el silencio, pero no. Voy viviendo el día a día, así que las cosas que he hecho me han dejado muy satisfecha y vamos a ver qué depara el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, nos despedimos así hasta dentro de una semana, cuando el martes próximo les invitemos nuevamente a Conversaciones, este programa que hacemos con Agustín Azcárate en la operación técnica y quien les habla, Liliana Ottaviano, por Radio Kermés. Recuerden que el día jueves tenemos una repe de este programa tan lindo y el fin de semana va a estar subido a la web de la radio. Que tengan todas, todos, todes una buena noche. Momu, Munila, Degam Julingam.